Radio. Doce y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya en el tiempo de la actualidad local en la jornada de este 16 de julio y lo vamos a hacer informándole de actividades culturales que se van a desarrollar en nuestro municipio. Se lo anticipábamos ya a principios de semana, vamos a tener una semanita bastante completa en cuanto a actividades culturales y una de ellas es la que va a desarrollarse este sábado en la Plaza del Algarrobal. La velada musical que organiza la Asociación Músico Cultural Cantu Libero va a acoger, bueno, pues un concierto en esa Plaza del Algarrobal, en el que van a participar los diferentes grupos que forman parte de este colectivo, el coro de cámara infantil, el coro de voces blanca, el coro de cámara femenino y el ensemble instrumental. Todos ellos van a participar en un concierto en el que, bueno, pues vamos a poder conocer todo ese trabajo desarrollado durante este curso y desde que, bueno, pues se inauguraba prácticamente la asociación allá por el mes de octubre. Nosotros contamos hoy con su presidente, con Manolo Canto, a quien damos ya la bienvenida. Manolo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también nos acompaña el director musical, Juan Antonio Ibar. Buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a dar a conocer un poco, pues precisamente todo lo relacionado con esa velada musical que se va a llevar a cabo este sábado. Y también vamos a hacer balance. Vamos a valorar un poco lo que ha sido este curso desde que se creó la asociación hace unos meses prácticamente, no hace ni un año, hasta la actualidad. Todo lo que ha sido ese periodo, ese curso de enseñanza a los pequeños, a los alumnos, a todos los que forman parte de la asociación, cómo se ha ido desarrollando, todas las actividades también que habéis celebrado, colaboraciones, recordemos que la última que se nos viene a la cabeza es la de Canal Sur, también en este mismo escenario, en el Algarrobal, en fin, vamos a hablar de todo ello aquí durante este tiempo de actualidad. Yo antes que nada os quiero preguntar por una cosa, ¿por qué el Algarrobal es el lugar que habéis elegido para esa velada musical? Pues la verdad que el Algarrobal surgió a partir del día que estuvimos allí la asociación en el programa este Canal Sur, ¿no? Y estuvimos en contacto con el presidente, con la gente del Algarrobal y vimos que era un lugar, pues, lugar bonito, un lugar emblemático de Ubrique, muy apropiado para el verano también, porque es un lugar donde, bueno, hay agua emanante, ¿no? Que continúa de manera continua, pues podría ser un lugar fresquito. Y después hablando también con la gente de allí, es lo que decían, ¿no? Que a veces se desarrollan muchas actividades en muchos puntos del pueblo, casi todas en el Parque Rafael Alberti, muchas en el jardín, muchas en la Plaza del Ayuntamiento, pero allí como que no se hacían actividades, salvo la de carnaval, el resto del año y menos en verano. Entonces dijimos, pues mira, pues uniendo todas esas cosas, dijimos, pues mira, pues para el verano puede ser interesante una noche al inicio de verano, antes de finalizar el curso, y porque puede ser un lugar fresquito y además que es un lugar muy emblemático. Ya desde un punto de vista más musical, Juan Antonio podrá explicar la propia forma de la plazoleta, la forma de la plazoleta, que es una especie de semicírculo, una especie de anfiteatro, ese hueco con agua. Es un lugar muy apropiado para la transmisión del sonido, ¿no? Sí. Un lugar donde el sonido adquiere una dimensión distinta, ¿no? El propio agua, el movimiento de las ondas del sonido del agua, pues lo refleja de una manera muy distinta. Entonces, lo amplifica, ¿no? Entonces, sí, lo amplifica, lo suaviza, lo amplía. Entonces, es un lugar que por muchas circunstancias dimos, oye, pues aquí mismo, claro. Y después hemos encontrado una facilidad enorme por parte de la asociación de vecinos, que están encantados, con su presidente a la cabeza, Irineo, encantados en que pudiéramos hacerlo allí y han puesto todos los medios posibles para hacerlo, ¿no? Desde aquí ya vamos a agradecerle a Irineo y a esa asociación de vecinos que la facilidad que nos han dado para que este sábado podamos tener ahí el concierto, ¿no? Entonces tiene una explicación acústica, ¿no, Juan Antonio? Sí, claro, la tiene. Yo, la verdad, te voy a ser sincero, yo esa plaza la conocía en el carnaval, ¿no? Pero nunca había estado en la plaza vacía del todo, ¿no? Y cuando hicimos la colaboración con Canal Sur, estuvimos allí la noche antes, probando, mirando sitios donde nos podíamos colocar y demás, y comprobé que la acústica era francamente buena, porque tiene forma de anfiteatro, realmente tiene un poquito de inclinación, como los escenarios, y luego el hueco del nacimiento, te da una reverberación muy buena. Tiene una acústica francamente buena en silencio, ¿no? Entonces estuvimos mirándolo y llevamos ya tiempo pensando que el concierto final de curso queríamos hacerlo al aire libre, ¿no? Porque ya habíamos hecho varios encerrados y en pequeños auditorios o en salas y estábamos buscando un sitio donde pudiéramos realizar una actividad que tuviera un aforo grande y una acústica buena, evidentemente, ¿no? Aún así montaremos megafonía y demás, ¿no? Para que, porque si es un sitio al aire libre siempre necesita un poquito, sobre todo los coros, las voces son muy complejas y necesitamos amplificarlas, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con niños, ¿no? Porque el volumen de ellos está ciertamente limitado, ¿no? Pero salió un sitio bastante bueno, estuvimos probando una noche allí a altas horas buscando acústica y la verdad es que me gustó mucho la acústica y se lo propuse a la directiva de la asociación, que si podíamos allí, nos pusimos en contacto con Ireneo y miramos y bien, desde, no hubo ningún problema. Y desde la asociación encantado, ¿no? Ya ve, yo es encantado. No, es verdad lo que decía Manolo, él me comentaba eso, que se hacen muchos eventos fuera, se hacen muchos eventos en Ubrique realmente a nivel cultural, ¿no? Pero que por allí, por aquella zona, va poco. Quitando va el carnaval. No el carnaval que lo organizan ellos, el resto pues no es de este tipo de conciertos, más acústicos y demás, no se lleva allí. Y ellos entienden que tienen un marco muy bonito, ¿no? Entonces cuando se lo propusimos, la verdad es que encantado desde el principio. Y nos han proporcionado pues todos los medios para ponerlo allí. O sea, muy bien. O sea, que en realidad es el mejor espacio que podemos tener en Ubrique para un concierto de estas características. Si no es el mejor, es uno de los mejores. Habrá más sitio. Al aire libre hay sitios buenos, ¿no? Podemos hablar del patio del Instituto de los Remedios, ¿no? Que también tiene un anfiteatro muy bueno y tiene una acústica bastante buena. Pero a nivel de plazas así o en ámbito así local, al aire libre, pues probablemente sea acústicamente uno de los mejores sitios. Porque tiene una reverb natural de un anfiteatro. Y eso claro, nosotros los que siempre estamos buscando ese tipo de condiciones, pues la verdad es que era un sitio que no se nos había ocurrido a priori así cuando estábamos dándole vueltas, pero al conocerlo dijimos, es fantástico, el sitio es un sitio apropiado para esta actividad. Y allí este sábado se van a concentrar ¿cuántas personas? Porque estamos hablando de 4 grupos, ¿no? Sí, bueno, aquí la asociación ahora mismo actualmente tenemos en torno a 80 alumnos, ¿no? Más o menos divididos en 5 grupos, hay que decirlo. Aquí aparecen 4 en el cartel, pero tenemos 5. Entonces, bueno, pues va a ir creciendo, ¿no? Todo el acto. Empezaremos con el coro infantil, continuaremos con el coro 12 Blanca, ya subirá el número de componentes, seguiremos con el coro femenino y luego el ensemble instrumental. Y cerraremos todos en el escenario al final. O sea que al final pues podremos tener en torno a 70 o 80 alumnos. Es verdad que en estas fechas pues tenemos unas cuantas bajas. Hay 4 o 5 niños que no pueden asistir por diferente motivo, campamentos y demás, vacaciones. O vacaciones. Pero vamos, muy poquito. La verdad es que por ese lado tengo que alabar la predisposición de estos alumnos, porque es que estamos a 16 de julio y están ahí ensayando todos los días con un calor impresionante. Eso te voy a decir, con 35 grados de temperatura, sí, ¿cómo ensayan los niños? Además, de vuelta al colegio, en que vaya tela. Sí, hay alguno que vuelven al cole no, pero muy bien, o sea, el ensayo está yendo francamente bien y bien, muy bien. Allí pues tendremos un gran número de alumnos, un gran número. ¿Dónde se van a ubicar? Estaremos, el escenario lo vamos a montar, como te he dicho, tiene forma de anfiteatro, tiene forma semicircular, entonces el escenario se va a montar en la puerta de la asociación, o sea, en lo que es la asociación, allí va a ser el escenario, delimitaremos lo que es la parte del hueco del nacimiento, eso va a ser el escenario, y toda la parte de enfrente, incluida la parte de arriba, que está la calle y que tenemos una barandilla, todo eso lo vamos a montar como patio de butacas. Por cierto, que el pino que hay ahí, en esa parte de arriba, lo están cortando esta mañana. Sí. Como curiosidad, de hecho nos avisaban que cortaban la luz en esa zona porque iban a comenzar los trabajos para retirar ese pino que tocaba con un cable de alta tensión. No nos molestamos. Se va a perder el concierto el pino. Como curiosidad, pues lo decimos también, ¿no? Además porque nos avisábamos que iba a haber un corte de luz para que la gente lo supiera. Bueno, os ubicáis vosotros ahí y el resto de público, ¿se va a colocar algún tipo de patio de butacas o sillas? Bueno, todo lo que es el semicírculo se va a habilitar como patio de butacas. Van a haber en torno a 250 sillas. Y bueno, en principio. El resto, en la parte de arriba de pie. Tendrán que estar de pie porque hemos podido conseguir 250 sillas. Y bueno, las pondremos en patio de butacas. Tendrán sus programas de manos. Exactamente igual que un concierto dentro de un auditorio, pero al aire libre. 250 sillas. El Fatau tiene 262 localidades. O sea que tampoco está tan mal, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que, claro, tenemos los precedentes que tenemos este año en el concierto de presentación. Vinieron en torno a 600 personas. Entonces, claro, los precedentes siempre han sido de una gran afluencia de público. Entonces, bueno, hemos hecho hasta donde hemos podido, ¿no? Evidentemente, pero el aforo va a haber. O sea, que si no puedes estar de pie o sentado, pues has estado de pie porque aforo hay muy grande. Es una plaza que tiene... La parte arriba hay una calle con una barandilla que allí la calle es un poquito ancha y allí se podrá... Además, como digo, tiene un poquito de inclinación hacia la asociación. Entonces, aunque estés un poquito retirado, lo vas a ver perfectamente y se va a escuchar perfectamente. Claro, o sea, no va a haber problema por eso. No hay problema de poder verlo, ¿no? En las tampas, sino que... No creo, se podrá ver perfectamente. Bueno, pues vamos a entrar ya al detalle, lo que es la velada musical. Tenemos el coro de cámara infantil y el coro de voces blancas. ¿Qué van a interpretar ellos? cuántos son, cuánto tiempo llevan preparándose, están ilusionados, cuéntanos. Bueno, el coro de cámara infantil, tengo que decir que parte de la asignatura de iniciación al coro para niños, ¿no? Que es una asignatura puente que tenemos, que son los futuros componentes del coro de Voces Blancas. Entonces, en esa asignatura, ahora actualmente cantarán 12. Tenemos un coro ya mixto, son niños, son más niñas que niños, pero ya tenemos alumnos chicos y alumnos chicas, y bueno, su función básicamente de la asignatura es aprender la entonación, aprender educación auditiva, aprender las vocalizaciones, técnicas de respiración, o sea, a grandes rasgos, estamos hablando de niños de entre 6 y 8 años, tienen que coger las capacidades para poder hacer luego una función correcta en el coro de Voces Blancas. Entonces, desde el principio nosotros planteamos la asociación desde un punto de vista educativo, siempre. O sea, nuestra única función no era hacer conciertos, ni muchísimo menos. Siempre teníamos la premisa de que la formación está por encima de todo. Entonces, si montamos esta asignatura para todo el que viene nuevo, con edades tempranas, para que pueda tener una formación correcta y cuando acceda al coro de Voces Blancas, entre con plenas garantías. Y bueno, este coro infantil parte de esa asignatura. Entonces ellos han tenido un trabajo a nivel teórico y a nivel de vocalizaciones, respiraciones, etcétera, todo lo que influye a la hora de cantar. Uh-huh. Y luego han trabajado una pequeña parte, tenemos que decir, claro, que es pequeña, de repertorio, porque estamos hablando de niños de muy temprana edad, con los que sus capacidades vocales pues están ciertamente limitadas. Están en una fase de iniciación. Claro, ¿no? Están empezando, exacto. Entonces, pero bueno, tengo que decir que van a cantar y van a cantar muy bien. Entonces, bueno, aquí trabajamos piezas con una sola voz, a unísono, o sea que todos cantan exactamente lo mismo, con un acompañamiento instrumental, que en este caso va a ser un piano. Y bueno, hacemos piezas siempre de carácter popular, piezas que son muy intuitivas a la hora de recordar. Y ellos con frases muy cortas, pero tengo que decir que trabajan con partitura. Ellos han tenido una formación durante este año a nivel de lenguaje musical y ellos ya saben exactamente las duraciones, saben leer música a un nivel base, evidentemente estamos hablando de niños pequeños, pero ellos con la partitura adelante yo les puedo hablar ya con terminología musical, ¿no? Entonces, pues esa es la función que hace este coro, es un puente al coro de Voces Blancas. Ellos van a interpretar tres piezas, como te he dicho, de carácter popular. Como sabéis, nunca me gusta decir los títulos, pero prefiero que la gente los vea. Claro. Me parece, allí se hará una presentación y habrán sus programas de mano para todo el mundo. Pero ya os digo, son piezas de carácter popular, simpáticas, son muy frescas, están muy preparadas para niños de esa edad, con una temática muy, muy simpática. Y bueno, y serán los que abren el concierto. Como ayer estuve ensayando con ellos y yo les decía, porque me preguntaban que por qué eran ellos los primeros. Yo les decía que los buenos tienen que ser los primeros. Claro, ellos son los mejores. Claro. Son el futuro de musical, no solo de la asociación, sino también de ámbito local, ¿no? Y son el futuro. Entonces son los mejores. Ellos tienen que estar los primeros para abrir allí. Bueno, ellos están encantados, imagínate. Son súper chiquititos. Es que son súper graciosos. Y las niñas pues están todas súper súper expectantes, ¿no? Pero ¿qué acompañamiento musical llevan? Llevan una versión de un acompañamiento muy básico, con acordes y la melodía a piano, exacto, acústico. Vale. Acústico. Uh-huh. ¿Y no podemos decir entonces los títulos de los temas? De las bueno, piezas? Podemos decirlo. Harán tres piezas. Una ya la cantaron en el concierto, en la presentación de la asociación, que se llama Do Re Mi. Y luego harán una piececita que se llama Tarde de Mayo. Y la última, una pieza muy simpática que se refiere a estudiantes, que se llama Muriéndose de Risa. Entonces hacen como un guiño a lo que hacen los estudiantes en su tiempo libre, un poquito así. Y es muy simpática, es una pieza muy simpática. Aparte, la cantan con mucho desparpajo. Hay que pensar que son niños de entre 6 y 8 años. Y ellos lo del miedo al escenario, lo de la vergüenza, todavía no le ha llegado, ¿no? Entonces ellos salen y hacen su función. No tienen con el coro Voces Blancas es totalmente distinto ya, porque ya estamos hablando de edades por encima de los 9. Pero con estas edades ellos no manejan esos niveles de miedo ni de nada. Ellos saben que tienen que salir allí, tienen que cantar, y que luego pues se llevarán algún regalito como un chupachú, se llevan alguna cosa, y ellos se lo pasan pipa, ¿no? Y disfrutan, claro. Y es curioso, ¿no? Porque esta asignatura ha funcionado mucho a nivel técnico, ¿no? Y a nivel teórico, porque el 90% de la asignatura era trabajo para crear voces, y tenía una parte de trabajo no aburrido, ¿verdad? Pero más feo, ¿no? No atractivo para ellos. Claro, ellos quieren cantar. Claro, ellos quieren cantar, pero han entendido muy bien el sistema desde el principio de que la formación es fundamental para desarrollar cualquier tipo de actividad musical. Sin esa formación no se puede desarrollar esa actividad. Entonces, ellos entendieron el mensaje muy rápido. y ha ido la asignatura en creciendo todo el tiempo, han ido incorporándose nuevos alumnos durante el tiempo hasta que vamos a cantar 12 en este concierto. Claro, lo bueno que tiene trabajar con esto es que, por un lado, no tienen ese miedo escénico, pero por otro lado también hay que, la disciplina tiene que ser un poco más controlada, ¿no? Lo digo porque se pueden rebotar más pronto. Pero claro, bueno, ¿no? yo realmente tengo que destacar mucho eso, o sea, evidentemente son niños pero... y el estate quieto, cállate, eso es el diario, ¿no? Pero cuando ellos están trabajando, estos niños se transforman, o sea, ellos tienen un saber estar, aparte que todas esas cosas se les transmite. Nosotros ensayamos con los pequeños, ensayo hasta cómo tienen que salir al escenario. Y lo ensayamos, lo meto dentro, lo saco, lo vuelvo a meter, ahora subí al escenario, os colocáis tres delante, dos detrás, las carpetas en el brazo derecho. Sí, todo eso se ensaya, ¿no? Evidentemente, son niños muy pequeños. Sí. Pero esos valores ya los tienen inculcados. Entonces, ya en el futuro no va a hacer falta decirle, tienes que estar quieto en un concierto, claro. Tienes que estar concentrado mirando al director, o tienes que seguir el acompañamiento, eso ya no hace falta, porque desde el primer momento se trabaja eso. Es parte de la formación también. Mm. 12 son los del coro de 12 del coro de voces blancas. Luego el coro infantil, perdón. El coro infantil. Luego llega el coro de voces blancas, que este es el, bueno, pues el, un poco el, está, la estrella, ¿no? La estrella, el grupo estrella de bueno, estos niños ya llevan un bagaje todo en el escenario. Son ya un referente, ¿no? Tanto en esta asociación como a nivel local. Estos niños, es que el otro día hablando con un padre se lo comentaba, digo, realmente cuando estos niños tengan ya una edad de sean mayores, o sea, lo que tendrán que pensar es qué es lo que no han hecho, ¿no? Porque es que han hecho de todo. O sea, el otro día cuando salimos en Canal Sur, le decía, mira, os faltaba salir en la tele y ya habéis salido también. O sea que realmente habéis hecho de todo. Han hecho anuncios, han hecho colaboraciones con un montón de cosas, han hecho conciertos, han hecho grabaciones de estudio. O sea que tienen ya un nivel en el escenario alto. Y bueno, ellos van a hacer, hemos cogido, para este concierto hemos querido recopilar, hay piezas nuevas y algunas piezas que hemos interpretado en los diferentes actos que hemos hecho este año para incluirlas. Y bueno, la verdad es que hacen un repertorio complejo, muy difícil de un nivel ya vocal complicado. Ellos ya, a diferencia del coro infantil, ellos ya trabajan a dos o más voces en algunos momentos, haciendo octavas, hacen un juego de voces ya distinto para que hayan armonías, ya con un puente ya, o sea, buscando ya un nivel más profesional, ¿no? Para que en el futuro ellos puedan desarrollar una actividad, pues, en un coro de cámara femenino, en una coral polifónica mixta o en donde ellos quieran, ¿no? Entonces aquí ya buscamos otro nivel de vocalizaciones, buscamos un ámbito más amplio, un nivel de canto distinto al de, ya se les exige un poquito que tengan que imposten las voces, que busquen un timbre más redondito, que busquen empaste con las demás cuerdas. Uh-huh. Trabajamos en cuatro voces, cuatro ámbitos, mejor dicho, más que cuatro voces, porque al final son dos, chicos agudos, chicos graves, y chicas agudas, chicas graves, ¿no? Entonces, al final son dos que a veces se convierten en tres, ¿no? Y depende de la pieza, pues van jugando. Y lo que este año yo he querido introducir también, ya porque venían con un nivel bastante bastante alto de años anteriores que hemos trabajado, hemos metido también un poquito lo que es el trabajo escénico dentro del mismo ámbito vocal, ¿no? Que no sea el exclusivamente coger una carpeta, quedarte como una farola, como les digo yo, quietos, y cantar, ¿no? Ya hay un poquito de ámbito escénico, por lo tanto hacen pequeñas coreografías sincronizadas con la música que escenifican un poco qué es lo que están haciendo, lo que están cantando. De hecho, hay una pieza en concreto que le hacen todo el tiempo marcando tiempos con los pies. O sea, van haciendo un baile con los pies, pero que ese tiempo es parte de la pieza. Entonces van acompañándose a sí mismos con la pieza. Van haciendo un poquito así. Y hay pequeñas coreografías, hay pequeños... Y alguna sorpresita que hemos preparado. ¿No? Sí. ¿Cuántos son los alumnos del coro de voces pues blancas? Ellos son 35, ¿no? 35. Sí. Y son cinco piezas las que van a interpretar, ¿no? Ajá, en el concierto. Exacto. Y estas sorpresas, ¿no? Bueno, aquí podemos comentar un poco algo de todo. Hay algunas piezas que ya hemos hecho este año, ¿no? Vamos a hacer Wind of Change de Scorpion, que hace tres meses. Yo se lo comentaba el otro día, digo, mirar la gente que viene a veros normalmente, porque la verdad es que yo les digo que son como los Rolling Stones, ¿no? Que llegan allí una masa de público increíble siempre que van. Digo, la gente que venga se va a dar cuenta que la primera pieza con la que vamos a abrir el concierto, en nuestro último concierto lo utilizamos de pieza de cierre. O sea que hace tres meses era la mejor pieza y hoy la vamos a utilizar de primera pieza en un concierto. O sea que lo que viene después, pues probablemente su nivel sea más alto que es así, ¿no? Entonces, bueno, hemos preparado un repertorio muy mixto, un poquito de todo, ¿no? Ajá. Siempre, eso se lo transmito a la directiva y se lo transmito a los alumnos, que para los alumnos de estas edades tan tempranas tienes que utilizar un repertorio válido para ellos, un repertorio que les guste, un repertorio vocal adecuado, evidentemente. Hay cosas que no se pueden hacer con niños y eso hay que tenerlo siempre muy presente, que no se pueden sobrepasar los límites. Claro. Con una temática adecuada para ellos, no podemos tocar temas que no tiene que por qué saber un niño, ya tendrá tiempo para saberlo. Entonces, cosas muy arregladas, muy, muy cercanas a ellos. Entonces, buscamos pues siempre un repertorio de bandas sonoras, buscamos un repertorio cercano a ellos, pero bueno, hacemos sonrisas y lágrimas de una película de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que también les gusta. Y bueno, vamos a hacer una pieza étnica también, una pieza de africana, de la tribu Zulú. Y bueno, haremos bandas sonoras de Disney y demás. Algunas las han escuchado ya el público y otras son nuevas. Uh-huh. Y bien, y luego quiero adelantar que tendremos, cuando terminen, tendremos una pequeña sorpresita. Cuando terminen el coro de voces blancas. Exacto, ahí habrá un pequeño regalo para el público. Pero lo vamos a dejar ahí. Tendremos que ir a verlo, ¿no? Sí, exacto. Para se lo dejamos ahí. Pero hay un regalo muy simpático para el público. Muy, vale. Muy simpático. La segunda parte está formada prácticamente por el ensemble instrumental y el coro femenino, el coro de cámara femenino, y luego ya además la parte final del todo, ¿no? Todos juntos, pero en principio ellos dos van a ser los protagonistas. Todo sí, ¿no? Nosotros siempre en los conciertos que hemos hecho así, que involucramos a toda la asociación, pues diferenciamos un poquito, ¿no? Y no ni mejor ni peor, porque tengo que decir que el coro de Voces Blancas va a cantar un nivel muy alto. Pero la segunda parte, pues subimos el nivel de edad, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ya sacamos el coro de cámara femenino, que está un coro de cámara, como comenté ya aquí en su momento, es un coro reducido. En esta ocasión van a cantar 16. Y bueno, también van a hacer un repertorio un poquito. Hemos cogido alguna pieza de las que hemos trabajado durante este año y alguna pieza nueva. Es decir, por ejemplo, la primera pieza que van a hacer es un canon de Schubert, que es un canon a tres voces. Francamente difícil, es muy difícil, porque van haciendo una melodía cíclica que van dando vueltas, siempre se escucha una frase, pero va pasando por las diferentes cuerdas del coro, y es muy complejo mantener una melodía cíclica que va dando vueltas cuando las otras dos voces están cantando lo mismo, pero con dos compases de desfase, ¿no? Y es bastante compleja. Es muy fácil, se escucha muy, muy simple, pero el trabajo técnico que lleva debajo, y llevamos varios meses trabajándola, porque es una pieza muy difícil, a pesar de que es realmente corta, dura dos minutos. Uh-huh. Luego haremos otra pieza de carácter tradicional también, africana, y vamos a cerrar pues con una pieza que estrenamos en un arreglo que les hice yo para la presentación del curso. Yo siempre les comenté al coro de cámara femenino que para mí un coro tiene que tener un ámbito muy grande, tiene que tener un repertorio enorme. Los coros se llevan trabajando desde el siglo XIII y estamos en el siglo XXI, y los coros se tienen que actualizar, o sea, no podemos estar siempre cerrados al repertorio religioso o al repertorio tradicional o popular, tienen que llegar a más ámbitos, a más personas, y tienen que llegar a la juventud, porque el coro siempre está muy estancado, está muy relacionado con altas edades, ¿no? Y la juventud no le llega a ese repertorio. Por lo tanto, aquí se me ocurrió de coger una pieza de David Guetta, que se llama Titanium, y adaptarla para coro, y la verdad es que la versión es fantástica, y hemos decidido esta vez pues sacarla una vez más, ¿no? Y ya saldrán esas tres piezas. Luego ya el ensemble instrumental. Y tengo que decir que los conciertos anteriores han realizado una función más a nivel de acompañamiento, ¿no? Para los diferentes coros, pero en esta ocasión realmente desde la presentación de la asociación que hicimos en el mes de marzo, el ensemble, que lo llamábamos ensemble, no lo llamábamos banda porque realmente era un grupo reducido de músicos, pues ha tenido un crecimiento exponencial. Hemos pasado comenzamos con unos 7 componentes y vamos a actuar unos 25. Entonces, podemos hablar de una banda. Podemos hablar de una banda prácticamente. Ellos ya van a tomar un protagonismo un poquito más importante esta vez. Van a hacer tres piezas ellos solo. Vamos a utilizar un repertorio de banda, exclusivamente de banda ya, con un repertorio de banda sinfónica. Y van a hacer piezas de Jacob de Haan, van a hacer Air for Wind, de André Werner. Y un repertorio bastante ameno para el público. Y sí quiere decir que no es del repertorio popular de banda, no estamos hablando de paso doble, no estamos hablando de piezas de repertorio popular, estamos hablando de repertorio bandístico, al nivel que se nos maneja, que no está nada mal, la verdad, pero van a hacer un repertorio muy muy acorde, ¿no? con la formación que manejamos. ¿Qué instrumentos son los que se tocan en el ensemble? Pues ahí tenemos de todo, ¿no? Ahí tenemos pues desde clarinetes, flautas, saxofones, trombones, tenemos requintos, vamos a incluir saxotenores, tenemos percusión, bueno, un poquito lo que se maneja dentro de la mitad. Bueno, nos falta mucho instrumental, no tenemos oboe, no tenemos fagot, no tenemos trompas, por ejemplo, pero bueno, ahí entra el trabajo de del director con su lápiz, como le digo yo, para preparar todas esas esos déficits de instrumentos, que esas voces suenen y se haga una adaptación de toda esa pieza para arreglarla para la formación que tú tienes, ¿no? Al fin y al cabo. Yo intuyo, obviamente, que todos estos, los 25 alumnos que forman parte ya de lo que es la banda instrumental, más ensemble, tienen que tener una formación previa, ¿no? Sí, claro. Porque, o sea, nuestra premisa... totalmente. O sea, nuestra premisa era que para poder ingresar en ese grupo tenías que tener como mínimo tercero de instrumento cursado. O sea, si no, no podías acceder a ese grupo. Porque nosotros entendíamos que un grupo de esas características, con menos formación de tercero de instrumento en enseñanzas básicas, no es apta para nadie, ¿no? No para ellos, sino para nadie, ¿no? Entonces no puedes desarrollar una actividad musical a ese ámbito, porque tienes que seguir a un director, tienes que afinar, tienes que escuchar, tienes que seguir un repertorio complicado, en algunos casos hay unas piezas que son complicaditas a nivel rítmico, y como mínimo tenían que tener tercero de lenguaje musical, que hay muchos de ellos que ya lo tienen o lo han superado o incluso están estudiando en el conservatorio, ¿no? Vale, vamos a dejar aquí aparte el tema de la velada musical, ahora después lo completamos, porque hablando de todo esto, bueno, pues lo que se me viene a mí preguntar es cómo de octubre a julio se montan cuatro grupos, cinco, con esta cantidad de alumnos, 25 alumnos, por ejemplo, en lo que es ya la banda musical o el coro de Oce Blanca con 35 alumnos, ¿cómo en ese periodo de tiempo se montan estos grupos musicales con esa categoría? Pues, bueno, puedo contestar yo, si quieres tú también. Los dos. Bueno, sí. Pues la verdad que a veces uno no se lo explica tampoco, ¿no? Cuando empezamos allá por mes de octubre, nuestra idea era, bueno, pues un grupo de gente, pues fomentar la música, aprender música, formarnos en música, pero poco a poco se ve que, bueno, pues la idea ha calado, la idea ha tenido respaldo en la localidad y cada día venía más gente queriendo incorporarse pues a este trabajo de formación en un inicio que no era ni la pretensión hacer conciertos ni mostrarnos mucho, pero cuando van los días pasando van viendo que todo el mundo va ensayando, los niños están muy ilusionados en cantar, y bueno, los adultos, el ensemble van cada día con más instrumentos, pues ya empieza a plantearte te empieza a plantear a lo mejor eso de vamos a hacer un concierto de presentación, después vamos a hacer tal y cual, y el hecho de que cada día eso tenga más aceptación, que la gente vaya viniendo, pues a veces no me lo explico, pero yo me imagino que es porque se están haciendo las cosas pues con rigurosidad, con trabajo, con mucha ilusión. Se sabe todo el mundo, bueno, casi todo el mundo nos conoce, quiénes somos, quiénes son los que formamos parte de la directiva, quiénes son los socios de la misma asociación. Y bueno, y quizás por la ilusión con la que se está trabajando, el primer concierto fue muy exitoso, gustó muchísimo. Se mostró que lo que se estaba haciendo era un buen trabajo, un trabajo serio y un trabajo de calidad. Y yo creo que todo eso ha ido pues despertando cierta atención en gente que tiene inquietudes por la música y que todos los días han venido a llamar a la puerta de Canto Libro para decir, oye, me incorporo, y nosotros pues abierto, ¿no? Abierto totalmente, ¿no? Y ya digo, se empezó en octubre con unas pretensiones y estamos terminando como quien dice, un poco el curso, pues con algo quizás distinto a lo que habíamos planteado en un primer momento, ¿no? Sí, porque tiene una estructura ya con esos cinco grupos, esa categoría. Es compleja. Bueno, contamos con una directiva, yo como presidente, pero además tengo detrás, hay gente detrás muy, muy, digo, muy comprometida, gente que ha estado ahí todo el año trabajando, porque, bueno, así lo ha entendido, que el proyecto era serio y riguroso, y así lo ha entendido y así han trabajado, y yo creo en este ámbito y en todos los ámbitos, ¿no? Cuando las cosas se hacen con ilusión, con esfuerzo, con trabajo y con sobre todo con una misma seriedad, pues yo creo que las cosas dan su fruto. Y ya digo, la gente pues cada día viene, incluso a final de curso ya hay gente que se quiere incorporar. Digo, que nos queda un mes o dos meses, pero bueno, me da igual, me incorporo, ya seguimos más adelante, ya voy conociendo, voy tal. Y ya digo, yo creo que un poco el trabajo del día a día lo que ha venido dando su fruto, ¿no? Complejo, es muy complejo, ya digo, está la directiva por un lado trabajando y después por otro lado tenemos un director musical que puede con esto y con algunos más si hace falta, ¿no? A ver, no es porque está aquí, pero tiene una capacidad de trabajo enorme, una profesionalidad enorme y bueno, ya digo, una persona que sabe realmente sacarle a cada niño y a cada adulto, como aquí hay niños y adultos, sacarle lo mejor que tienen. Y desde un punto de vista o con unas técnicas pues que además de sacarle lo máximo les hace disfrutar y eso es lo principal para un niño. Tú decías al principio, no sé si era fuera de antena cuando hemos empezado, como que en el mes de julio todavía ensayando, ¿no? Pues sí. Con las calores, pues los niños van encantados y los adultos van encantados a los ensayos diarios, y es porque saben que lo que están haciendo primero se lo pasan bien y saben que están aprendiendo, se están formando a un nivel que les va a servir en un futuro. Muchos de ellos tienen ya idea de ir al conservatorio el día que puedan, o incluso algunos que están en el conservatorio están enganchados con nosotros aquí porque saben que es un lugar donde o una manera de aprender, y además, ya digo, es clave el director musical, que sabe darle a cada grupo lo que necesita, sabe estructurarlo todo, y ya digo, una persona con una capacidad de trabajo y una profesionalidad enorme, ¿no? Claro, está claro. Que, dicho sea de paso, que no está pagado ni con todo el oro del mundo, porque la asociación tenemos los recursos que tenemos, pero que la voluntad, el trabajo que le ponemos todo, bueno, pues intentamos que... Bueno, que esté contento con nosotros, ¿no? Y, pero ya digo, tiene una capacidad de trabajo enorme. Entonces, hombre, es trabajo de mucha gente. Es lo que tú decías. Está claro que esto es vocacional, ¿no? Porque sacar adelante todo eso tiene que ser vocacional, pero también hay que trabajar muchísimo, porque esto sin trabajo, por mucha vocación que se tenga, no se consigue. Mucho. No, pero eso está claro. O sea, mira, yo cuando... Esto no hemos hablado mucho, ¿no? O sea, yo siempre he alabado a la directiva que tengo al lado mío, porque, bueno, me encuentro un grupo de personas que conozco, evidentemente, que son casi todos o todos padres de alumnos que han pasado ya por mis manos en algún momento, que conozco, que tengo buen trato con ellos, y ellos me presentan un proyecto muy serio. O sea, ellos no vienen a decirme en el mes de octubre, a mitad de octubre, queremos ensayar con un coro en un almacén, ¿no? O sea, ellos me vienen con un proyecto educativo, con un proyecto serio, con un convenio con un colegio, con un salón ya preparado para entrar y empezar. Y yo, bueno, ellos me preguntan qué hacemos, ¿no? Y yo, pues, les planteo esto. O sea, les planteo este sistema piramidal, ¿no? Porque empieza de menos a más siempre, para que no trabajemos hoy, trabajemos para el mañana, ¿no? Y empezamos a trabajar. O sea, al final todo se resume siempre en lo mismo. O sea, buen planteamiento, buen trabajo, y el futuro da sus frutos. O sea, y eso es lo que hemos hecho. Hemos trabajado muchísimo. Yo he trabajado muchísimo este año, o sea, no tengo que negarlo. Porque aparte que estoy muy orgulloso del trabajo que se ha hecho con los alumnos, pero tengo que alabar esa implicación de los alumnos. Sin ellos esto no sería posible. O sea, por mucho que yo hiciera o mucho que hiciera la directiva, son los alumnos la vida de cualquier entidad o de cualquier institución o de cualquier asociación. Sin ellos no puede ser. Y para que ellos funcionen tienes que darle unas vías correctas y un funcionamiento correcto, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. La motivación. Y tienen que tener siempre alicientes para continuar en el día a día y que ellos mismos sean los que vean la productividad y que digan, el sábado vamos a salir a hacer un buen concierto, que ellos ya se lo han creído. O sea, no tengo que ir yo detrás de ellos, ellos ya saben perfectamente que van a hacerlo bien. Entonces, pues en eso consiste. Realmente la receta es bastante simple. Siempre y cuando se lleve a cabo bien. O sea, no es muy compleja, pero claro, hay que llevarla bien. Hay que decir que están los alumnos, tanto adultos como jóvenes, están muy motivados. Y ellos, su mejor recompensa es cantar y saber que lo están haciendo bien. Cuando antes decía Juan Antonio que los niños pequeñitas, las niñas pequeñitas, los niños sabían su función, se lo tomaban con seriedad. Ellos saben que son los protagonistas de la asociación. Y son, yo diría que musicalmente muy maduros, ¿no? Tengan 6 años o tengan 14 con el coro Voce Blanca y las adultas, musicalmente muy maduros, ¿no? Ellos saben que están ahí porque realmente les gusta cantar, les gusta interpretar, les gusta tocar instrumentos, y su mayor recompensa es el disfrute que tienen cantando entre ellos. Una cosa importante también es que lo que hemos dicho, os he dicho otras veces, ¿no? Son compañeros de coro, compañeros de grupo de banda o de ensemble, pero son amigos sobre todo. Y entonces todo eso, cantar junto, para ellos yo creo que es su mayor recompensa, ¿no? Y van encantados, ¿no? Con la seriedad que puede tener un niño con 7 años, pero con una madurez musical interesantísima, muy importante. Yo siempre les transmito lo mismo. O sea, realmente, cuando planteamos cualquier tipo de actuación, esta o la otra que hemos hecho, o sea, si eso lo digo, Canto un libro es un nombre. O sea, es un nombre que... Había que ponerle un nombre. Había que ponerle un nombre, ¿no? Para referirnos a ello. Pero... Canto un libro sois vosotros. O sea, sin vosotros esto no es fundamental. El problema es cuando se nos olvida de que lo importante son los alumnos. Y es cuando vienen los problemas realmente. O sea, nosotros desde el principio creímos en los alumnos, confiamos en ellos y les transmitimos esa seriedad. Y los alumnos ya directamente lo hacen. O sea, no tienes que hacer nada más. Solo trabajar. El día a día, poco a poco, y las cosas dan su fruto. Y realmente, no sé, el Coro Doce Blanca, como te he dicho antes, es un poco el referente, ¿no? Es el grupo más grande, es el grupo más, más visible, ¿no? Pues ellos van a hacer un repertorio sencillamente espectacular. O sea, lo que van a cantar el sábado a nivel vocal ya, estamos hablando de un grupo con un nivel muy alto. Entonces, bueno, pues todo eso viene a base de mucho trabajo. tanto individual como colectivo. Indicar, o sea, una cosa, que hay niños y niñas que están en el coro de Voces Blancas, algunos que después del coro de Voces Blancas se cambian rápidamente, boom, y están tocando el instrumento, porque claro, son niños que son polivalentes, y niñas que ya tienen una formación musical interesante y son capaces de, bueno, de que te están cantando en el coro de Voces Blancas y los cinco minutos están digamos incluidos en el ensemble, porque el ensemble. Hay varios que están en los dos grupos, ¿no? Y sí, ya digo, y eso ellos saben que eso es importante para su formación y para su futuro, ¿no? Aparte de que disfrutan el día a día. ¿Qué valoración hacéis, por tanto, de lo que ha sido este curso, desde, bueno, yo, que arrancó la asociación? Yo, a nivel musical, yo se lo he manifestado varias veces a tanto a la directiva como a los propios alumnos, muy por encima de las expectativas que nos marcábamos al principio, ¿no? O sea, nos marcábamos este trabajo, como te hemos comentado, esas eran las premisas y vamos a continuar así. Pero realmente decíamos, bueno, estamos aquí, vamos a ver para dónde tiramos. Nunca nos marcamos una meta muy a largo plazo, ¿no? Porque tenemos que ir dando pequeños pasos, ir creciendo poco a poco, sin irnos a las nubes, pero tampoco sin parar, ¿no? Ha sido poco a poco, y el balance es francamente bueno. O sea, tanto en alumnado como en calidad de los actos que hemos hecho, siempre han sido muy rigurosos, muy educados, con una profesionalidad muy alta, súper organizados y bien, yo, o sea, yo para mí el balance es francamente fantástico. Y al margen de la parte musical, que la, vamos, que más entendido por Antonio, al margen de esa parte musical, el balance que hacemos es totalmente positivo también. Desde la asociación, El contacto con la localidad, el respaldo que hemos tenido para el primer concierto, para el curso que hicimos a nivel nacional, el respaldo que tuvimos de muchísimas empresas que quisieron colaborar con nosotros para poner en pie tanto ese concierto como el curso nacional que dimos de interpretación. Y ya digo, ese apoyo que hemos tenido por la localidad, importantísimo, ¿no? Y un éxito también por el tema de que hemos, ya no solamente con la localidad, sino con el buen entendimiento que hemos tenido con ciertos colectivos, y hay que destacar uno por encima de todos los demás, que es el AMPA del Colegio Público Fernando Gavilán, que desde el primer día que le hablamos de la posibilidad de que poder contar con algún aula allí en el colegio, no del AMPA, sino del colegio, primero con el colegio público, la dirección del colegio, y después con el AMPA, pero hablo del colegio, pero bueno, ahí meto tanto AMPA como directiva, ¿no? Desde el primer día que le propusimos al colegio, bueno, poder contar con aquellas aulas, han sido todo facilidades, tanto por parte, como digo, de la dirección del colegio como del propio AMPA. Y destacaros el apoyo de ellos por encima de todos, sinceramente, porque sin ellos, pues, no hubiéramos contado ya por lo pronto con un lugar de referencia donde poder ensayar el día a día, donde poder incluso encontrarnos, ¿no? Y ya digo, es un éxito total desde el punto de vista que hemos tenido un gran respaldo, social, un respaldo de muchísimos padres y madres que han confiado en la asociación para traer y inscribir a sus hijos, ¿no? Y ya digo, no nos hemos propuesto grandes metas, pero el día a día te hace que ya que estamos ensayando, ya que estamos cantando y cantando muy bien, vamos a exportarlo, vamos a mostrarlo, vamos a hacerlo. Y eso ha ido solo, ¿no? Ha ido solo. Entonces, ya digo, el balance es súper positivo. Ya digo, agradecer a todos los que nos han estado apoyando, ¿no? Y para este concierto de este sábado, pues contamos además con el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique y el apoyo de la Asociación de Vecinos de Larga Rural, además del AMPA, que colabora también la organización con materiales que tiene el propio AMPA para este concierto, y agradecerlos a todos el apoyo, ¿no? Hombre, yo siempre lo digo, los datos hablan por sí solos, ¿no? Un colectivo que se crea en octubre y que en julio cuenta con 80 alumnos y que van a demostrar lo aprendido durante todo este tiempo en una velada musical, pues ya con eso sobran las palabras, ¿no? Sí, el tema de que de octubre a ahora se haya crecido bastante, bueno, pues es una cosa importante. Hay que decir que partimos de un grupo de padres ya, con una base de un grupo de padres que estamos interesados en poner en pie el proyecto, pero bueno, que es verdad que hubo que trabajar mucho. En el mismo mes de octubre hubo que plantear unos estatutos, porque somos una asociación totalmente, perfectamente legal. Estuvimos en Cádiz, planteamos unos estatutos con su número fiscal, todo, ¿no? Es decir, que es una asociación que desde el primer día, pues estamos, ya digo, ese grupo de padres trabajando y ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Muy rápido. Claro. Bueno, pues para concluir, ¿no?, con lo que es Gente Encuentros, nos queda pendiente pues precisamente esa última parte del concierto en la que van a participar de manera conjunta los diferentes grupos que forman parte de la asociación. Por un lado, tendremos el ensemble instrumental junto con el coro de cámara femenino y las alumnas de iniciación del coro para adultos, que esto sí que es un grupo que también hay que destacar, ¿no? Sí, ¿no? Esta asignatura, a raíz de la presentación de la asociación, que fue en el mes de marzo, bueno, ahí se creó ya, salió por primera vez el coro femenino, y la verdad es que creó una expectativa bastante buena, ¿no? Y hubo un grupo de mujeres, ¿no? Mujeres ya adolescentes, sí, adultas y demás, que empezaron a interesarse por la asignatura. Claro, ahí teníamos el mismo problema que teníamos con el coro de Voz Blanca, gente que viene sin formación ninguna y no podemos integrarla de tirón en una formación que ya sí tiene un nivel bastante alto. Entonces, pues bueno, dijimos, la receta con los niños es poner una iniciación al coro, pues la receta con los mayores es poner una iniciación al coro también. Entonces creamos la iniciación al coro para adultos, que en este caso son solo adultas, ¿no? Porque claro, es solo femenino. Y bueno, ahí tenemos 11 alumnas que han estado trabajando desde el mes de abril. Ellas han trabajado en base de lenguaje musical, han trabajado repertorio coral muy básico, a nivel de picecitas, cosas muy sencillas, han aprendido a vocalizar, han aprendido a respirar, han aprendido todo lo que hacen los niños, pero ahora lo hemos exportado para alumnos y van a intervenir ya cantando una pieza junto al coro femenino, ya se van a incorporar a la formación que previamente habíamos establecido, que era el coro femenino. Debutan, exacto. Entonces van a debutar unas 11 nuevas con el coro femenino y ya vamos a incrementar de esas 15, 16 que te he dicho, vamos a meter 11 más en ese coro femenino, ¿no? Y harán una pieza, van a hacer una pieza de la banda sonora de Ghost. Y bien, bueno, mira, ayer precisamente la estábamos ensayando y la verdad es que cuando yo les planteé esto, bueno, fue un... o sea, la primera respuesta fue no salimos aún, pero ya ayer la vieron con la banda, con el coro femenino, y claro, ya la historia ya cambió, ya salieron encantadas ya porque vieron que funcionaba y que realmente en 3 meses están cantando, ¿no? Con a un nivel suyo, o sea, son 3 meses, sí, de trabajo, sí, pero ya hay un precedente de que van a salir ya una vez. O sea, ¿no?, que vamos a tener a los 25 miembros de la banda, a las 16 del coro de cámara femenino y a las 11 alumnas de iniciación. Nuevas, exacto. Todos juntos. Interpretando esa pieza. Y luego ya para finalizar, ya cogeremos a todos los grupos y los vamos a juntar todos haciendo una pieza de la banda sonora de Los Chicos del Coro, una adaptación que hemos hecho para dos coros y banda, ¿no? Y ahí pues sacaremos a toda la asociación entera. Esto ya tiene y que la ser. Pondremos en el escenario. A ver dónde la metemos. A ver dónde lo metemos, pero allí lo pondremos a todos a cantar. Donde sí se pueda, apretadito. Bien, bueno, nosotros hemos pretendido con este concierto hacer un balance también, ¿no?, de este año musical. Entonces hay un repertorio nuevo, hay bastante repertorio nuevo, pero también hay un repertorio que ha funcionado en otros conciertos y pues queremos que el público, muchas veces nos demandan los propios padres o los propios alumnos, no quieren repetir piezas porque han gustado, porque a ellos mismos les gustan, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos hecho un compendio de todo, ¿no? Y vamos a sacar un repertorio muy bonito. Ahí tengo que decir que hay 16 piezas en el programa y alguna sorpresa que tenemos por ahí guardada. ¿Cuánto puede durar el concierto? Bueno, calculamos musicalmente una hora y media, más o menos. Haremos un descanso entre una parte y la otra para colocar a las sillas de la banda, los atriles y demás, pero un descanso de 10 minutos, estará todo preparado para que sea lo más fluido posible, ¿no? Sí. Que no hayan interrupciones, siempre entre un grupo y el otro, para una intervención del presentador, que será Manolo probablemente, y ya me trincan para todas, y haremos pues bueno, este tipo de conciertos en el que hay tantos cambios de grupo tienen que ser muy dinámicos, ¿no? Sí. No pueden haber espera de 10 minutos, cuarto de hora, porque eso hace que el público se desconecte, ¿no? Entonces necesitamos que sea bastante fluido, como hicimos en la presentación. Sí. Cambiamos 5 veces de grupo, sí, y sale uno, el otro está preparado para salir, sí, presentan, preparado, salimos, y así muy dinámico, ¿no? Y bueno, calculamos que una hora y media más o menos. Bueno, ya como profesional, para terminar, ¿un concierto de esta categoría en un pueblo como Umbrique, eso es normal? Pues... Está feo que te lo pregunte a ti, ¿no? Con el material que hay, sí. Manolo, tú. Con el material y la gente, el arte que tiene la gente de aquí, y la constancia y el trabajo, pues sí. Yo, mira, yo lo destaco. Él tiene más experiencia en temas de música y ha visto música en muchas partes de España, de Europa y de otro, y más lejos. Pero podrá comentarlo, pero yo creo que yo, conociendo como la gente, la constancia, los niños que tenemos y las adultos y los adultos que tenemos, que con el ímpetu con el que trabajan, pues es casi normal. Hay que presumir también, ¿no? No, que no, trabaja mucho, que trabaja mucho. Si lo veo desde el punto de vista como director o profesor de ellos, ¿no? Sí. Para mí sí es normal, porque veo el trabajo que hacen día a día, ¿no? Y sé el trabajo que conlleva hacer un concierto de esto, el de todo, ¿no? Individual y colectivo. Ahora, yo siempre he destacado el alto nivel musical que hay en Ubrique. O sea, el talento que hay en Ubrique, muchísimo talento, mucho, mucho, mucho, y se puede sacar muchísimo de aquí, ¿no? Muchísimo, y de hecho, esto es el fruto, ¿no?, de ese trabajo. Entonces, bueno, para mí, sí es normal, sabiendo el trabajo que hacen detrás, ¿no? Quizás desde fuera pues se ve tan tan grande, ¿no?, y todo, pero como realmente yo sí sé el trabajo que hay detrás de todo esto, pues sí me parece normal. Te parece normal. Claro. Bueno, pues después de esta velada musical llegará el justo descanso. Sí, sí, por favor. Y luego ya a seguir, ¿no?, trabajando desde la Asociación Músico-Cultural Cantabria. Bueno, ahora lo que vamos a descansar, porque el año ha sido bastante largo, hemos tenido más eventos de lo que en un momento dado habíamos planteado. Descansaremos el verano, proyectos hay, planteamientos hay, ideas muchas. Y en septiembre, pues, cuando volvamos después de feria ya descansada, pues hablaremos, habrá junta directiva, habrá asamblea de socios y plantearemos el siguiente año a ver cómo va. Como cualquier otro colectivo, ¿no? A ver qué... Sí. Pues aquí queda, entonces, nos falta invitar a todos los ciudadanos. Yo creo que no hace falta invitar porque esto se llena, ¿no? Normalmente, sí, y bueno, más cuando se congrega tanto... Sí, para que invitar mucha gente, invitar, ¿no?, a todo el mundo. Hay muchos miembros, ¿no? Pero esos miembros tienen familia, y la familia también tienen familia, y al final pues se arrastran. Hemos buscado un sitio que tenga un aforo grande, que no haya problema de público. Evidentemente está todo el pueblo invitado y todo el que quiera venir. Esto es una muestra de un trabajo que hace una asociación muy humilde. Tengo que decir que nuestros medios están muy limitados, pero ponemos toda la ilusión del mundo, todo el trabajo del mundo todos los días, y al final es un bien para todos, ¿no? Para los niños, para los padres, para los socios y para el pueblo, ¿no? Eso es lo que pretendemos. No, yo por mi parte invitar a todo el que quiera que pase por el Garrobar el sábado, este de sábado 18 a partir de las 9 y media de la noche. Agradecer nuevamente la predisposición de la Asociación de Vecinos del Garrobar, a Irineo, que es su presidente. Agradecer a Lampa del Fernando Gavilán toda la predisposición que ha tenido siempre durante todo el año, no solamente para este concierto, sino para durante todo el año. Y agradecer al Ayuntamiento de Ubrique que esté en este concierto, pues colabora también con nosotros. Y, como digo, invitar a todo el mundo y esperemos pasar una buena velada y que el concierto pues sea del agrado de todos, ¿no? Lo principal, lo que decía antes, pues que todos disfrutemos y, sobre todo, los protagonistas, que son los niños y niñas y mujeres y hombres de nuestra asociación, pues que disfruten cantando, que fue el primer objetivo que nos propusimos cuando allá por octubre montamos la asociación. Pues vamos a quedar aquí, Manolo Canto, Juan Antonio Ibar, enhorabuena por el trabajo realizado a través de la asociación y que lo disfrutéis, que lo paséis bien en el concierto. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.